Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El amor es insondable. Preguntaron a Zenón de Elea, discípulo de Parménides y autor de la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, si los sabios podían enamorarse. Claro que sí, contestó Zenón. Entonces, ¿los sabios actúan igual que los tontos y los necios?, le preguntaron. Ni mucho menos, respondió el filósofo. Los necios creen que saben por qué aman. Los tontos incluso dan razones. Pero solo los verdaderos sabios saben que no las hay. Que nadie sabe por qué entra el amor y por qué sale. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!